Bueno, vamos a continuar con lo que hace dos semanas que vimos. A ver, ¿quién recuerda? Los 10 mandamientos, ¿está bien? Hoy vamos a ver los consejos de Dios son vida, segunda parte. Los consejos de Dios son vida, segunda parte. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus sabias palabras que siempre nos das, Señor. Nos las das para nosotros, para que nos vaya bien en esta vida temporal, Padre. Tú quieres que nos obedezcamos y nos vaya bien, aún en la adversidad y en las dificultades, Señor, por medio de tus consejos sabios, Señor. Sabemos que saldremos mejor, que saldremos más rápido, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les decía, aquí no venimos a hacer religión o a jugar a la iglesita. Realmente Dios es bueno. Yo hasta ayer tenía esto cerrado y estaba viendo, aprendí a leer con un ojo así. Encima que tengo los ojos chiquitos, pues imagínense. Entonces estaba leyendo nomás con un ojo así. Y yo decía, ay, pobres los piratas, ¿no? O sea, pero tremendo. Tremendo, yo hasta le dije a César, no, pues se me hace que tú vas a predicar porque ya ni veo, pero gloria a Dios que estamos aquí. Fíjense, hermanos, es importante seguir los consejos de Dios, porque Él los pone ahí para nosotros, no es para beneficio de otros. Y si nosotros en sensibilidad de oído, con un corazón humillado, o sea, manso, o sea, sensible a la palabra de Dios, las aceptamos como nuestras, hermanos, no les quepa la menor duda que la palabra de Dios es verdadera y se va a hacer manifiesta en sus vidas, Señor. Eso no les queda duda, esa es la promesa de Dios. No es promesa mía, no, yo no soy nadie. Hasta las abejas no me respetan. Pero miren, les puedo asegurar que la palabra de Dios es vida y es poder. Y si hacemos caso de las cosas que ahí están, nos va a redituar muchísimo. Yo sé que aquí hay mucha gente, pues está el hermano Dago, mismo aquí, pues hermano Héctor, hermana Lola, pues todos aquí tenemos historias de cómo el Señor ha sido bueno, fiel con nosotros, y aún en la más mínima respuesta de nuestra parte, Él ha sido muy generoso, ¿sí o no? Generosísimo. Entonces, hoy vamos a ver un poquito, vamos a escuchar algunos de los consejos que Él nos sigue dando. Habíamos visto en la primera parte la importancia de darle el valor que corresponde a cada cosa. Tenemos que repetir esto, tenemos que dar el valor que Dios asigna a cada cosa como lo ve Él, no como nosotros se nos ocurre o como nosotros sentimos, ay, siento que no sé qué, siento que lo otro, o pienso que, no, tu pensamiento, tus sentimientos no valen nada. No es que Dios no le importe, no lo malinterprete, no es que Dios no le importe. Dios, cuando estamos tristes, Él nos quiere consolar, ¿sí o no? Cuando estamos felices, Él está jovial, saltando de alegría por nosotros. Ese es nuestro Dios. O pocos ustedes, ¿de dónde viene el humor? ¿De dónde viene la alegría, la sonrisa? Todo lo bueno viene de Dios. Y Él quiere que nosotros estemos en esa bondad de Dios. Él no las da gratis. Él no las dice, aquí está, mis hermanitos. Es para ustedes, disfrútenlo. Mientras, sí, en esta vida pasajera va a haber cosas, va a haber dificultades, va a haber hijos que les van a dar dolores de cabeza, va a haber incluso esposos y esposas que les van a dar dolores de cabeza. Los más cercanos son los que más, pues, nos lastimamos, porque estamos cercanos, no nos podemos, si está lejos ya ni le puedo pegar, pero si está cerca, pues nos lastimamos, esa es la verdad. Entonces, el tema aquí, hermanos, tenemos que ver con la perspectiva de Dios todos los asuntos de nuestra vida aquí, porque somos hijos del Altísimo, somos seres espirituales ya, no somos seres carnales. La carnalidad ya no nos guía, los sentimientos, los pensamientos nuestros, Dios dice, esos nos valen, esos te van a perjudicar. Tienes que empezar a seguir mi forma de pensar, mi forma de ver la vida. Eso es lo espiritual sobre lo natural, lo espiritual sobre lo carnal. Dios habla siempre en primera instancia en el plano de lo espiritual. Téngaselo bien grabados, hermanos. Siempre las bendiciones empiezan por lo espiritual. Cuando usted ve una catarata, se derrama de arriba para abajo. O había una catarata que sube. Si la vio, me dice, y vamos, vamos todos juntos. Porque viene de arriba para abajo las bendiciones. O sea, lo espiritual primero, y se empieza a derramar y va bajando. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la manera de Dios bendecir. Dios habla siempre, entonces, en primera instancia, ¿en qué? En el plano de lo espiritual. Dios es espíritu, recuérdenlo. Y su mundo, el mundo de Dios, es espíritu en principio. La verdadera vida, como así Jesucristo, nuestro Señor, lo mencionó, es la que se va a desarrollar en el mundo espiritual en esencia. Y recibiremos un cuerpo glorificado o celestial, le decimos, similar al de ¿quién? Al de Cristo Jesús, luego de la resurrección. ¿Para poder qué? Vivir esa vida eterna espiritual en la presencia de Dios. Esa es la única, este cuerpo no puede vivir en lo espiritual, en la vida eterna. Por eso dice, bueno, te lo voy a cambiar con uno parecido a los ángeles. No, mejor que los ángeles, parecido a mí. ¡Qué promesas! ¿Cómo rechazar esto, hermanos? ¿Cómo decirle, no me interesa, yo quiero seguir pues, con mi negocio, yo quiero seguir con mis parrandas, con mis amigos, yo quiero seguir en mi fornicación y adulterio? ¿Cómo pensar que eso, esa carnalidad, es mejor que lo que Dios promete? ¿Cómo es? No se entiende, ¿no? Pero bien claro lo dice. El mundo, el pensamiento carnal, natural, dice que lo que ahora hablamos es locura. ¡Ay, qué loco estás, hermano! ¡Ay, qué loco estás! Inclusive aquí puede haber alguien. ¡Ay, hermano, está bien loco! Es bien exagerado, hombre. No, no es así. Pero sí, es así. Yo no puedo hablar otra cosa que la verdad. Y esa es la verdad de Dios, no mi verdad, de Dios. Y entonces ese cuerpo glorificado es la promesa de decir, mira, te voy a dar un cuerpo similar al mío para que vivas en mi presencia por los siglos de los siglos. El tema es que la gente piensa que, claro, Dios es solemne, Dios es santo, pero dicen, no, entonces todos en la presencia de Dios, todos calladitos, así bien como los papás, como mi papá siempre era, todos calladitos, y cuando él decía, bueno, vamos a comer, primero orábamos y después él hacía, comía el primer bocado y después nosotros comíamos. Con mi abuelo era así. Y mi papá poco a poco se le fue quitando eso, ¿no? Pero lo ven a Dios de una manera muy solemne, muy religiosa. Pero Dios no es así. Dios dice como los niños hay que ser para entrar al reino. ¿Y cómo son los niños? Por eso Dios me dio dos niños chiquitos ahora. Yo los veo y digo, ay Señor, así nos ves. Son alegría. No están ahí preocupados, afanados de nada. Es el ahora, se divierten, cualquier cosa, se levantan, se lastiman, pero luego unos así lloran y luego se les olvida todo dolor y todo sufrimiento. No andan, no tienen sentimientos de venganza, no se quedan con algo aquí, nada, son inocentes en esencia. Y eso es la manera que vamos a estar en la presencia de Dios. Alegría, felicidad. Nos va a dar trabajos seguramente muy fáciles de hacer, en el sentido de que vamos a tener cuerpos que no se cansan, no vamos a necesitar dormir. Pero eso es en esencia cómo vamos a vivir. No es algo que vamos a estar todos así, oh, aleluya. No, nada de eso. O sea, va a haber momentos de alabanza así, pero va a haber alegría y gozo. No se trata de religiosidad aquí, se trata de una relación íntima con el Señor. Y en esa relación íntima no se piense, hay que conocer a nuestro Dios, no se piense que es solamente, ay, hay un Dios santo, santo, santo, que hay que respetar, hay que tener temor de Dios. Pero también es un padre a mi amigo, que quiere ser amigo nuestro, la Biblia dice. Que quiere ser el hermano mayor nuestro, que quiere ser nuestro protector, nuestro amigo. Fíjense, nuestro amigo. Abraham fue el ejemplo, el padre de la fe. Era amigo de Dios. Yo siempre cuando veía eso decía, ¿amigo? ¿Cómo ser amigo de Dios? Amigo de Dios, ¿yo qué soy para ser amigo de Dios? Pero cada rato, mientras más lo conocía, ¿qué pasaba? ¡Wow! Sentía cómo Él se quiere acercar a mí, cómo Él extendía su mano de gracia y de amor. Hermanos, Dios quiere que todos sus hijos, nosotros, los que lo aceptamos como Dios, los que van a vivir en su casa celestial, el nuevo cielo y la nueva tierra, vivan vidas donde prioricen también lo espiritual o lo sobrenatural por sobre lo meramente natural, lo carnal, en esta vida temporal. No ya cuando estemos muertos. Cuando estemos muertos ya hay que dar cuentas con el Señor. O sea, no se puede decir, bueno, hay que pagar la cuenta, pero ya no tengo, no está la gracia de Dios, no hay fe, no hay nada. No se puede, es ahora, en esta vida temporal. Fíjense el porqué de todo esto. El reino de Dios, hermanos, ya empieza en la vida de todos aquellos nacidos del Espíritu de Dios. Ya Dios mora en nosotros y vivimos vidas donde por medio del Espíritu Santo, ¿qué? Agradamos al Padre Celestial. Y así otras personas vean a Cristo, ¿qué? Reflejado en nosotros. Los hijos se van pareciendo ¿a quién? A los padres. Y pueden ser también parte, para que puedan ser parte, perdón, de la familia de Dios. O dicho de otra manera, el reino de Dios fue ya sembrado en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestros corazones, y está germinando ya ahora, en esta vida pasajera. Entonces, la tenemos que dejar germinar, ¿sí o no? No tenemos que poner piedras o espinos, ya saben la parábola, ¿no? No tenemos que hacerlo. Tenemos que ser sensibles a su palabra y dejar que el reino de Dios crezca en nuestras vidas y por medio del sacrificio de nuestras vidas poder ser de bendición a otros, o sea, que los otros reciban la palabra de Dios y puedan ser parte de la familia de Dios. De eso se trata esta vida temporal. Y para eso, hermanos, es imprescindible leer y aprender de la palabra de Dios en la Biblia. Precisamente ahí en la Biblia nos revela el porqué y el cómo vivir esas vidas llenas del Espíritu Santo. Una vida de la llenura del Espíritu Santo significa que yo estoy siendo, ¿qué? Como veníamos recién alabando, guiados por el Espíritu Santo. No que yo quiero guiar a algo, sino que Él me guíe. Él me guía en mi negocio, en mi trabajo, Él me guía en mi levantarme y en mi dormirme, Él me guía en mis relaciones personales de todo tipo, hermanos. Amén. Entonces, y para eso, hermanos, hoy vinimos principalmente eso, a la iglesia, ¿sí o no? Algunos por ahí obligados, otros medio que no, pero yo les admito, yo también, a veces hay días que no quiero venir. Por ejemplo, hoy tenía así, y no, yo, pues, yo decía, ay, Señor, abre este ojo, o sea. O sea, no se puede ver, quiero leer bien, o sea, entonces el tema era, hay días que tenemos menos ganas, sí, pero tenemos que vencer la carnalidad nuestra con el Espíritu de Dios, eso es ser una vida llena del Espíritu, aunque no queramos, lo hagamos, recién lo decía el hermano César, vengan, pues qué, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Porque él es, ah, oh, ¿quién se cree que es? No, pues yo, él sabe y yo lo entiendo, yo sé que ustedes también que en la constancia y en la qué, en la obediencia a la palabra hay bendición, amén. Eso lo entendemos. Hace dos semanas vimos el centro de la ley moral, el centro de la ley moral que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Cuáles éramos? Dijimos los 10 mandamientos. Sí los vimos. Yo estoy seguro que cualquiera que yo ahora señale los va a decir así rápido, ¿no? Los 10 mandamientos. A ver. Vamos a. Tenemos que ser, o sea, cuando se habla de algo, los 10 mandamientos es vida y me ayuda para vivir esta vida de una manera que la puedo llevar, más llevadera, como se dice aquí en México. Pues leamos la Biblia, vamos a los 10 mandamientos y leamos eso. Entonces, si estos mandamientos, la ley moral, como le llaman, ¿no? Debe ser el centro de nuestras vidas llenas del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué otros mandamientos o consejos de Dios hay en la Biblia? Y yo voy ahora a Proverbios 22, en donde hay 30 consejos que el Señor nos ha dejado por medio de sus sabios. Obviamente sus sabios fueron inspirados por Dios y por eso están en el libro de Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 22, capítulo 22, versículo 17. Estos 30 dichos o consejos de los sabios están escritos en Proverbio 22 al 17 al capítulo 24, versículo 22, para los que anotan, ¿no? Y después lo lean en sus casas aparte. Son nomás pues, 2 capítulos y medio, más o menos, o sea, no se asuste, ¿eh? No piense que les doy mucha carga, mucho yugo. Léalo, léalo y sea bendecido. Léalo y sea bendecido. Solo vemos, vamos a ver algunos hoy, obviamente, por falta de tiempo. Mis ganas es, yo a veces envidio a Pablo, ¿no? Que dice que se quedaba hablando hasta alto. Y pues sí, lo envidio, pero sí, a mí me gustaría hablar de todos, pero vamos a hablar nomás de algunos. Proverbios 22, 17 al 19. En palabra de Dios, no, en palabra de Dios para todos, sí. En la palabra de Dios para todos dice: escucha lo que digo y presta atención a los dichos de los sabios para que los aprendas. Será un placer para ti memorizarlos y repetirlos continuamente. Te ayudará. Te los enseñaré ahora para que confíes en el Señor. Fíjense cómo ahí nos da la clave de todo esto, ¿no? Vamos a memorizarlos, a aprenderlos, ¿para qué? Para que nuestra fe en el Señor vaya aumentando. ¿Por qué cree que nuestra fe va a aumentar si nosotros leemos la palabra de Dios y los consejos sabios de estos sabios que nos dejaron en Proverbio? ¿Por qué cree? Porque cuando vemos la palabra de Dios y vemos, la obedecemos y vemos su palabra cumplirse en nuestras vidas, ¿qué pasa? ¡Wow! Nos alimenta la fe. Es un círculo virtuoso, se le dice, ¿no? En el pasaje principal que dice saber, aprender, memorizar la palabra de Dios hace que nuestra fe crezca y se fortalezca. Fíjense, nuestra carrera de la fe, el andar por la fe, de llevar una vida en la llenura del Espíritu Santo, como dijimos, o, que es lo mismo, en la obediencia a sus mandamientos, se hace más llevadero, más fácil, por el conocimiento de la palabra de Dios. No existe fe ciega en el cristianismo. No es que yo creo porque sí. Esa fe no dura, es efímera, mis hermanos, no dura. La fe que realmente perdura y termina la carrera de la fe es la que se apoya en la palabra de Dios, la Biblia. No hay otra. Si yo me olvido, nunca leo la Biblia, ni siquiera los devocionales que enviamos en la mañana, imagínense. Yo siempre a Toby le ando sobre eso. ¿Por qué? No puedes leer un devocional de 2 minutos y te dice ser hijo de Dios, de tener temor a Dios. ¿Qué temor hay ahí? Nada. Ah, sí, para un videojuego, para salir con mis amigos, puedo dedicarle horas y horas. Pero el primer mandamiento, el gran mandamiento de Dios, ¿cuál era? Exactamente. ¿Cómo puedo decir que yo te amo por sobre todas las cosas si un videojuego ocupa más tiempo que tú? ¿Les parece lógico? Claro que no, no es lógico. Hasta yo o cualquiera de ustedes se puede dar cuenta que para esa persona Dios no está en el primer lugar. Y por eso ahora, hermanos, no es que, ay, otra vez tirando piedradas el hermano. No es eso, sino aquí hay que irse bien apedreado para poder ser bendecido, ¿sí o no, hermanos? El que dice, sí, sí, es Dios hablando, muy bien, hermana. Repito, y no me voy a cansar de repetir, mis hermanos, no es que no va a haber piedras y obstáculos en el camino, no. Sino que esas mismas piedras y obstáculos se nos va a hacer más fácil de sortear y de superar si leemos, aprendemos, memorizamos su palabra. Eso es una fórmula bien sabida que en la Biblia una y otra vez nos los dice. Sigue en el pasaje en Proverbios 22, 20, Proverbios 22, 20, y ahora lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Perdone que ande de chapulín, ¿no? Brincando entre traducciones, pero trato de buscar que se entienda mejor la esencia de la frase o pasaje. Siempre cuando preparamos eso, yo lo leo en mínimo 5 versiones y lo leo varias veces en cada versión. Entonces, y ahí Dios me va mostrando a veces qué versión lo agarro. Entonces, ahora me ha mostrado que esto, Proverbios 20 y 21, lo lee en la Reina Valera. Mire, dice, ¿acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y conocimiento? Son para darte a conocer la certidumbre, o sea, certeza, de las palabras de verdad, o sea, la palabra de Dios, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. Más claro, ni el agua, ¿no, hermanos? Estos son como, estos 30 consejos, hermanos, son como casos más específicos de los 10 mandamientos, casos que se nos presentan cotidianamente o son recurrentes en la vida del ser humano. Ejemplo, en las naciones y en los reinos están las leyes, ¿no? La Carta Magna, la Constitución. Y luego, ¿qué hay? Reglamentos que los diputados y los senadores y el Poder Ejecutivo aprueban, ¿no? En las democracias, por ejemplo. ¿Qué son? Que reglamentan la práctica de ¿qué? De esas leyes. En el reino eterno del único Dios vivo, también hay leyes y mandamientos. Hay leyes y reglamentos, y se demanda de su pueblo que las cumplan. Los extranjeros, los de afuera, no pueden cumplir, pero si admiten que están fallando en cumplirlas, ¿cómo se llama eso? Arrepentimiento, ¿sí o no? El que dice, no, las leyes del, la ley moral, los 10 mandamientos son imposibles de cumplir. Yo no lo estoy cumpliendo. ¿Qué es? Admitir que soy pecador y después confesarlo a Dios es el arrepentimiento para salvación. Si de, y aparte deciden, porque con el arrepentimiento solo, el arrepentimiento de Juan no alcanza, y si deciden que su rey es Jesucristo, ahí ya pasan a ser ciudadanos del reino de Dios. La confianza puesta en Cristo y no en mí, entonces se les otorga el pasaporte celestial. Y hasta chamba se nos da, hermanos. No es que nos dan la ciudadanía y no hay, hasta chamba nos dan, embajadores del reino, con R grande reino, hermanos. O sea, qué increíble las promesas de Dios. Yo, la verdad, no hay día que pare de decir, es increíble tus promesas. Si ya se entendió el contexto de estos reglamentos, vayamos al primer de los consejos. Uno, consejo número uno, Proverbios 22, 22, Reina Valera. No robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad, porque el Señor defenderá la causa de ellos y despojará al alma de quienes los despojan. Miren, este primer consejo se basa en el trato en las personas, que es donde operan generalmente, ahí operan casi todas las leyes o mandamientos de Dios. Siempre los mandamientos y las ordenanzas de Dios son interrelacionales. No significa que yo me vaya a un monasterio y haga no sé qué haga. ¿Sí me entienden? Es interrelacional. Los mandamientos de Dios se cumplen en nuestras relaciones personales. ¿Amén? Eso es un gran amén, tiene que haber ahí. Por eso decimos que somos hacedores de la justicia de Dios. Fíjense. Cuando usted haga algo, ay, esto, si fuera Cristo, si fuera Jesús, ¿cómo lo haría? Ah, yo hice así una cosa. Ah, pero si yo fuese Jesús, ¿así lo hubiese hecho Jesús, no el Señor? No, entonces no es hacer justicia de Dios. Miren cómo dice en otra versión en la NTV, el mismo pasaje. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provechos de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Miren. Él destruirá a todo el que los destruya. ¡Wow! Esto sí me, a mí sí me genera temor de Dios. ¿Cómo que no? Así empieza. ¿Y cómo empieza el libro de los Proverbios? El temor del Señor, el temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos, los necios, que desprecian la sabiduría y la disciplina. O sea, empezamos este libro de Proverbios de esa manera. Y fíjense cómo en el primer consejo tiene que ver con esto del temor de Dios, porque él dice bien claro, él va a destruir a todo aquel que destruya a los más indefensos. No hagas mal al pobre, al más débil. No te aproveches de esa situación de debilidad, de ser de la otra persona, de inocencia. Ni quieras sacar provecho de eso. ¿Vieron que en esta vida, cómo funciona esta vida? Miren, los que peinan canas, yo sé que lo hemos vivido mucho. Esta vida opera de que el mayor o el más poderoso, ¿qué? Oprime al más indefenso. De esa manera opera esta vida. Esta vida siempre opera así. Ustedes saben que yo he estado en empresas grandes como directivo y así. Yo no podía, había un momento que yo llegaba a decir, yo no puedo ya estar aquí como directivo de esta empresa. Ya no puedo. Es que va en contra de Dios. Tengo que oprimir a los que no tienen poder para sacar provecho para la empresa que me paga mi salario. Entonces, mi salario era como que para mí. Terminó siendo como una mordida del mundo hacia mí. Y era una mordidota, ¿eh? Y yo estaba, me daban el salario y decía, ay, Señor, gloria a Dios. Tú sabes que siempre doy mi diezmo. Pero un momento yo, pues Dios sí me estaba, todo el tiempo oraba y todo el tiempo me mostraba eso. Y un momento tuve que decidir sobre esa base. Pero fíjense, hay un momento clave que debemos de saber. Y aquí en el primer consejo, Dios no anda con pelos en la lengua. Hay un Dios vivo y todopoderoso detrás de los más indefensos, de los pobres, de los que no se pueden defender. Y Él dice que les va a hacer justicia. ¿A poco ustedes se van a meter entonces ahora con el débil, como en el mundo? No, no lo haga. Usted viene ahí con dinero a la tiendita del barrio y el señor ahí no sabe y usted va y le hace, no, pues aquí está todo caro y ya no sé qué, le empieza a hacer así, a despotricar. Pues, ¿qué está haciendo? ¿Haría Jesús eso? Claro que no. Si el señor apenas puede, no digo ni el que tiene la tienda, el que vende en la calle. Y usted está ahí, ay no, dame lo más barato, o sea, no, vete, si no, ¿se imagina? O sea, vergüenza nos debería de dar, vergüenza. Pero al más poderoso, ay, yo le invito a comer, no, si él tiene dinero para invitarte a timbre, pero uno quiere quedar bien, ¿no? O sea, por favor, no vivamos como el mundo vive, mucho menos, hermanos, nos aprovechemos de la gente en las cortes. ¿Por qué habla el Señor acá en las puertas de las ciudades, en las cortes? O sea, en los juzgados donde se definen culpas y se dan sentencias que pueden condenar injustamente, mis hermanos. Ejemplo, se imagina que si por mí, se sentencia a alguien 10 años o 20 años en la cárcel, en el penal, siendo él inocente. Ay, imagínense cómo Dios es defensor de ese inocente y dice, te vas a ver conmigo las caras. Hay que tener temor de Dios. Este consejo es porque el que tiene poder y dinero puede contratar mejores abogados o tener grandes influencias, ya saben a qué me refiero, ¿no? Y así ganar aún aunque no sea justo. Yo lo he visto muchas veces, ¿no? Aquí políticos que roban, yo conozco casos personalmente de políticos que robaron hasta con la cubeta y no, ahí están, salieron y lo metieron en la cárcel y cuando salió, ah, yo soy inocente, por eso salí. No, saliste por las influencias que tienes, pero algún día va a llegar el justo juicio de Dios. Para los que no ven las prédicas de los miércoles, vean las últimas tres que estamos hablando del día justo del Señor, las últimas tres son para eso, ¿no? El reino de Dios, hermanos, entonces no funciona así, como vemos generalmente en el mundo. ¿Que cómo funciona? Marcos 10:42. Vayamos a Marcos 10:42 y el Señor Jesús nos muestra, nos habla de cómo funciona el reino de Dios. Y a muchos no les gusta cuando se habla de esto. Lo voy a leer en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿A poco así no funcionan los poderosos, los ricos y los políticos? Pero miren, pero entre ustedes, nosotros, los discípulos, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No? Qué tremendo, ¿no? El Señor nos está observando siempre, mis hermanos. Él es el juez justo y Él va a juzgar a todos, hermanos, a todos, y nos incluye. Ay, ¿cómo? ¿No está la ira sobre nosotros? No, la ira de condenación de muerte no, pero 2 Corintios 5:10 dice bien claro. 2 Corintios 5:10 dice, pues todos, cuando le habla a la iglesia de Corinto, le dice a Pablo, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser ¿qué? Juzgados. No es un juicio de condenación de muerte eterna, ¿no? Es para cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno y lo malo, o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Se acuerdan que hablamos del cuerpo glorificado, no? Cuando nos va a cambiar el cuerpo glorificado, ya, pues ya estamos, ¿no? Ya somos parte de la familia de Dios y ese cuerpo nos puede poner en la presencia de Dios. Con el cuerpo terrenal no, nos desintegraría estar en la presencia de Dios. Ahora dice, todos van a qué, recibirán lo que merezcan por lo bueno y lo malo. Yo no sé qué sea eso. Algunos teólogos dicen que vamos a recibir nuestras, ¿cómo dicen? Galardones, ahí está la palabra. Nuestros galardones, y son más galardones, menos galardones, pero estaremos en la presencia del Señor. Pero bueno, yo no sé qué sea lo que merezca por lo malo, pero bueno, ahí está en la palabra, ¿no? O sea, hay que estar bien, ¿qué? Con el temor de Dios. Segundo consejo, número 2, Proverbios 22, 24 al 25, Reina Valera. Proverbios 22, 24 dice, no hagas amistad con el iracundo, ni tengas trato con el violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa, ¿para qué? Para tu propia vida. En otra versión dice, en la traducción del lenguaje actual, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Wow, ¿no? Miren, si yo no me, miren, aquí no lo interpretemos de una manera excesiva, ¿no? Si no me juntaría con la gente de mal genio, pues ni me juntaría conmigo mismo, ¿sí o no? O sea, no sería ni amigo de nadie, ni yo mismo me aguantaría. Fíjense, es la verdad. Aquí está hablando de la gente que recurre a los malos hábitos, a la violencia, a la forma, todo el tiempo de la violencia en forma continua, que es la gente del mundo, ¿no? ¿Cómo era yo? Yo siempre lo digo, ¿cómo era yo antes en mi matrimonio? Era bien violento con mi esposa. La agredía verbalmente en una forma increíble. No sé cómo me aguantó, en serio, yo siempre lo repito, no me canso de decirlo porque es increíble cómo me aguantó. Bla, bla, bla, bla, bla. Y hasta le escupía, bla, bla, bla, saca. Puras tonteras decía, puras tonteras. Y ella aguantaba vara. Es increíble. Pero es sin esa violencia. Pero bueno, ya Dios me transformó. Ya todo el tiempo que se me va así, a veces se me escapa alguna. ¡Ay! Así me pongo, ay, ¿por qué? Y me pongo así a rezongar, pero no, luego, no, Dios, Jesús no haría eso. Entonces, ay, perdóname Dios, perdón, y ahí voy, ¿no? Una y otra vez, hermanos, dice en los salmos dice, de hecho, ¿cómo comienza el Salmo 1:1? Dios, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Aquí los violentos, los rebeldes, habla en esencia de los que son incrédulos, de los que rechazan a Dios, de los que se creen que no necesitan a Dios. De esos habla, hermanos. Salmo 141 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. En el mismo libro de Proverbios, Proverbios 29, 11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Amén. Vamos a controlar, ¿no?, nuestro genio, ¿no?, nuestro mal genio. Pero aquí el consejo, el segundo consejo, es más que nada conjuntarse con la gente del mundo. Cuidado, es la advertencia de Dios. Cuidado. Yo sé casos de hermanos que estaban, pues sí, estaban metidos en drogas, en todo. Y la gente que ellos frecuentaban eran violentos, muy violentos. Pero ¿qué hicieron? Los dejaron. ¿Por qué? Este es el consejo que siguieron. Por ahí no sabían que en Proverbios 22 estaba el consejo. Pero Dios naturalmente les mostraba que juntarse con ellos a nada bueno llevaba. Este consejo está relacionado con el consejo 18, que hoy no lo vamos a ver, pero lo voy a mencionar porque están relacionados. Hay varios consejos que están relacionados. El consejo 2 está relacionado con el 18, porque habla de los borrachos y de los que se embriagan con bebidas alcohólicas. Dice rápidamente en Proverbios 23, 29, el borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, miren, generalmente se dedica a los jóvenes esto, ¿no? No te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Yo cuando leo esto, yo me acuerdo cuando yo era borracho. Entonces, sí, yo digo, porque si venían, cuando uno está borracho, nos muerde el veneno, como a mí me picó aquí la abeja, es lo mismo. Ese veneno se va metiendo y se queda en nosotros. Y nos vienen ideas de las más tontas. Todas las ideas tontas que pueden salir, salen cuando estamos borrachos. O sea, y siempre la violencia es donde termina muchas veces ese tipo de reuniones, ¿sí o no? ¿Cuántos lo vivieron? Yo lo viví innumerables veces. Y después dice, cuando te despiertas, solo viene una idea a tu mente: quiero que me sirvan otra copa, dice esta versión. Y yo me acuerdo todas las veces que con la cruda me despertaba y decía, y me sentía tan vacío. Había un vacío, hasta me venían sentimientos de suicidio y ya soy, ¿qué estoy? Esta vida es insulsa, no sirve, me sentía nada. Entonces venían sentimientos hasta de suicidio. Pero ¿qué decía? Que me sirvan otra copa, porque ¿qué? Quería olvidarme de ese vacío que tenía que llenar el Señor, pero quería llenarlo con las bebidas embriagantes. No demos rienda suelta, mis hermanos, al enojo. El segundo consejo, recordemos dos características del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Paciencia y dominio propio, control propio. Si apenitas podemos solos, menos vamos mal acompañados. ¿Sí lo entiende, hermano, no? Evitemos en nuestras amistades y entre los que más frecuentamos a estos violentos, a estos rebeldes, a estos borrachos, evítenlo, dice el consejo, Ya ustedes toman la decisión. Consejo 3, no estés entre los que dan la mano, entre los que dan fianza por deudas, si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Proverbios 22, 26 y 27 leí, Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. No respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otros, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. ¿Quién quiere perder la cama? Pues no, no. O sea, lo más básico es dormir, ¿sí o no? Imagínense, de eso se trata. Esta es la advertencia. Wow. Todos estuvimos, o a los jóvenes quizás no, ¿no? Pero todos estuvimos en las dos, ¿no? En los que pedimos prestado en lo que prestamos en alguna etapa de nuestras vidas. Todos estuvimos en esas dos etapas, hermanos, ¿eh? Fíjense bien, entendámoslo bien, el consejo de Dios. Es un consejo, hermanos. No es un mandamiento como los 10 mandamientos, ¿no? Es un consejo para seguirlo, ¿no? Y hay que seguirlo cuidadosamente. Aquí tiene que ver, hermanos, con hacer la voluntad de Dios siempre, ¿no? Las deudas pocas veces, digo pocas, no digo nunca, ¿no? Pero pocas veces están dentro de la voluntad de Dios. Ejemplo, recordemos a esa viuda, ¿no? De Segunda de Reyes 4:1, que hablamos, ¿no? Que Eliseo hizo el gran milagro del aceite que escurría, ¿no? Esa viuda, su esposo, era discípulo de Elías y Eliseo. Fíjense, no era un incrédulo, era un profeta, era un aprendido discípulo y se murió. Fíjense, ¿qué pasó? Tenía deudas. ¿Y qué pasó con los acreedores de esas deudas? Fueron con su esposa viuda y contra sus dos hijos. Tenía dos hijos. ¿Y qué? ¿Nos pagas o nos llevamos a tus dos hijos? En la antigüedad así se trataba, ¿no? Nos llevamos a tus dos hijos como esclavos para que paguen la deuda. Fíjense, ¿esa deuda era buena? No. Causó una situación tremenda, pero sabemos que Dios es defensor de las viudas. Y la viuda clamó y Eliseo hizo el gran milagro en donde se escurría la sangre. Y fíjense, no toda deuda es buena, porque ella pidió los botes, ¿qué? Prestados. Tuvo que pedir los botes prestados y se llenó de botes prestados y les puso todo el aceite hasta que no tenía más bote que llenar y el aceite dice que dejó de escurrir. ¿Y qué pasó? Con eso alcanzó para comer ellas y para pagar toda la deuda. Fíjense, ese es nuestro Dios Todopoderoso. Uno puede ver esa historia de la viuda como otras de las historias, fábulas. Son historias reales, hermanos. Son historias reales, como las que usted y yo podemos vivir también. Ya el pastor Chuy una vez comentó, ¿no?, de una historia real que le pasó a un hermano ahí en casa de oración, ¿no?, que la hermana era viuda también y tenía deudas y ahí estaba, sacaba así, y se acuerdan, ¿no?, de esa prédica, ¿no?, que sacaba y sacaba todo el tiempo. Y hasta le daba miedo, a ver si voy a sacar otra vez, y ahí iba, y otra vez, y otra vez. Fíjense, hermanos, o sea, Dios es poderoso, el oro y la plata son de Él, o sea, todo es de Él. O sea, tenemos que empezar a vivir en la fe en Cristo Jesús, no estar afanados por las cosas de este mundo. Miren, por cierto, en principio, otra vez, las deudas que son, buenas o malas, no son buenas. Y por consecuencia, ser el fiador. ¿Y quién es el fiador? El que le presta, el garante de deudas de otros, generalmente, entonces, no es algo aconsejable, dice este consejo. Por eso dice, en este tercer consejo del Señor, de los sabios, que no lo hagas. Dice, en Proverbios 22:7, que el que toma prestado es siervo del que le presta. Si usted es garante de uno que toma prestado, es esclavo del esclavo. Ya lo entendió, ¿no? O sea, él es esclavo porque pidió prestado, dice la palabra, ¿no? En Proverbios 22:7. Y usted se transforma ahora en esclavo del esclavo. ¿Sí? ¿Sí lo entiende ahora, no? Si alguien le pide a uno ser fiador o garante, pues ya tiene usted el consejo de Dios aquí en este pasaje. Ya lo tiene. Igual. Y siempre, hermanos, póngalo delante del Señor, ese caso en particular. ¿Para qué? Para recibir un consejo específico. Voy a citar de vuelta al pastor Chuy, que él comentó en la serie de Jesús y el dinero, que yo siempre recomiendo que lo vean, son 4 series muy buenísimas, que, oh casualidad, bien poquitas vistas, ¿no? Comparado con otras. Pero fíjense que en una de esas cuenta que él fue el garante de una sobrina de él, porque él lo puso ante Dios y sabía que esa sobrina era muy trabajadora y necesitaba rentar un lugar y él fue el garante y se acabó. Y siempre la sobrina pagó y nunca tuvo un problema. Pero ya sabe, ese es el consejo específico. Cuando uno ora al Señor hay un consejo específico, hermanos. Pero hay un consejo general, como este consejo que acabamos de leer. En este consejo, como base, dice, trata de no ser el garante de alguien que presta, que pide prestado dinero. Y nos va a ahorrar, ¿qué? Muchos dolores de cabeza futuro. Ese es el consejo general. ¿Sí lo entiende así, no, hermano? Consejo 4, 28, Proverbios 22, 28. Dice, no cambies de lugar el lindero antiguo que establecieron tus padres. Vamos a leerlo en otra versión para entenderlo mejor, en la NTV. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Ya se entendió un poquito mejor, ¿no? Fíjense que en la antigüedad las tierras eran la principal manera o el principal método para heredar a los hijos, dejar una herencia a las generaciones futuras. Y las tierras pasaban de generación en generación. Y en la Biblia podemos ver cómo Dios estableció una, para que no haya pobreza intergeneracional, un sistema para que no se herede la pobreza. Yo ya lo he comentado en alguna otra situación. Este sistema se llama el sistema del año sabático, o como los hebreos le dicen, el Shemitah, y el sistema del jubileo, que son el sistema del año sabático, 7 años, yo descanso al séptimo, ¿no? Eso es, ahora no se entiende, ¿no? Porque todos andamos a mil, ¿no? Pero en esa época Dios así lo quiso. Entonces, y cada 7 Shemitás, o sea, 7 años sabáticos, había un año jubileo, o sea, un doble año. O sea, se descansaba el 49 y el 50 era el jubileo. Y a mí eso, para que el que quiera buscarlo, y es muy interesante, el año del Shemitah, del sabático, está en Deuteronomio 15, Deuteronomio 15, les invito a que lo lean, en Deuteronomio 15, y el año del jubileo y todo el sistema del jubileo está en Levítico 25. Toda deuda era perdonada al séptimo año. Toda deuda, fíjense. Y todo el mundo sabía eso. Fíjense, por eso en las iglesias ni se habla de este capítulo. Porque es muy sensible, ¿sí o no? Porque ahora terminando va a haber varios hermanos. Oye, hermano, pues, ¿tiene algún dinero? Todo el mundo tratando de pedir prestado, ¿no? Pero no. Pero fíjense, yo lo digo con confianza. Porque ese es el sistema que Dios puso. Y lo puso por algo. Para que la pobreza no sea intergeneracional, que no se herede la pobreza. Es un sistema que él puso. Y dice que al 50 años hasta la tierra se le tiene que devolver, pero la tierra se le devuelve con un pago, le tiene que devolver lo pagado, claro. O sea, Dios siempre dice, trabaja para hacer eso. Yo te voy a bendecir y tú trabaja. De hecho, en el jubileo y en los años sabáticos, Dios tiene prohibido que se trabaje. Imagínense, pero dice bien claro en la palabra, yo te voy a bendecir en el año sexto con una cosecha que te va a durar hasta el noveno, dice. Y yo le creo. Y en el jubileo, hasta 3 años sin trabajar. Y yo le creo. Pero claro, un jubileo trabajó toda su vida, ¿no? Estamos hablando aquí de algunos hermanos que están peinando canas. Entonces, ese es un sistema que Dios, perfecto, que en el milenio de Dios se va a relazar muy fácilmente, ¿no? Pero ahora Dios sabía que se iba a cumplir o no. Sabía que no se iba a cumplir. Por eso Jesús dice en Juan 12:8, pues siempre tendrán a los pobres con ustedes. Fíjense, cómo el Señor sabe el futuro, ¿no? Siempre van a tener los pobres con ustedes en Juan 12:8. ¿Por qué? Porque Él sabía que nadie iba a obedecer este sistema. Si lo obedeceríamos, ¿habría pobres? No habría pobres, hermanos. Ay, pero si le perdona la deuda, entonces el que le prestó va a quebrar. Ahí mismo, Deuteronomio 15 dice que al que le presta y después le perdona la deuda, a ese lo va a bendecir más, hermanos. Ahí mismo. Es cuestión de fe. Yo lo he vivido, hermanos, y realmente les puedo asegurar que es verdad. Consejo 5. Proverbios 22, 29. ¿Has visto un hombre inteligente en su trabajo? Fíjense, este proverbio es importante. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. no estará en presencia de los de baja condición. Miren, vamos a leerlo en varias versiones para que lo entiendan bien. Dios habla hoy, 29 mismo. El que hace bien su trabajo estará al servicio de ¿quién? De reyes y no de gente insignificante. En otra versión, NTV, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Ya lo vamos entendiendo, ¿no? A lo que va. Diligente, hábil, experto, trabajador, constante. Dicen los sociólogos que 10,000 horas de trabajo o 10 años haciendo algo de una manera constante y esmerada hace que esa persona sea un experto de. Esta semana estuvo el hermano Dago ayudándome con algo. Y realmente, pues sí, o sea, es un experto. Alguien dirá, no, pues es experto. Sabe hacer porque tiene más de 10 años, tiene de hecho, ¿cuántos años? Pues 30 años, no sé, haciendo lo mismo. Pero bien, porque uno puede tener toda una vida haciendo algo mal, ¿y cómo va a ser su trabajo? Mal. ¿Sí me entienden? Este es algo importante, especialmente para los jóvenes, es importante. ¿Qué habla aquí? Dios se agrada de que sus hijos, ¿qué? Trabajen. ¿Y trabajen cómo? Diligentemente, echándole ganas. No, y el patrón no me ve y yo, ya está el patrón y estoy. Por favor, ¿a quién queremos engañar? Dios debe estar así. Gabriel, míralo. Sí, otra vez tu amado hijo, el rebelde. ¿Qué hacemos, Gabriel? ¿Qué hacemos? No, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Bajo? No, déjalo. Yo me imagino así, ¿no? Al Señor, ¿no? Así haciendo, ay, sé. Él no puede ser el Señor, ay, por mí, dirá, ¿no? ¿Quién será? Dios es enemigo del ocio, hermanos. En el orden de Dios, todos deben trabajar, todos. La mujer, ahí está, el otro día vimos la mujer virtuosa, ¿no? También en Proverbios 31, que da un buen consejo a la mujer, también trabaja. Pero trabaja en el ámbito y en el orden ¿de qué? De la casa. Y yo ahora estoy trabajando, apoyando a mi esposa. Yo soy ayudante de mi esposa. Y no saben que estoy. Yo prefiero salir a trabajar. Porque tratar de trabajar es nomás hacer, dar órdenes, esto, mandar correos. Y ellos vienen, no, sí, te compro, no te compro. Y voy, vendo. Me divierto. A mí me divierto haciendo eso. Y en cambio allá, no, que cargar a los niños, que jugar con ellos, que aguantarle sus, ya saben, rabietas, barrer, limpiar, esto, hacer todo lo que no quiero hacer. Esa es un trabajo mucho más arduo y pesado, muchísimo más arduo y pesado, les puedo asegurar. No me cabe la menor duda. Fíjense, estas son las características de un hijo obediente de Dios. Es trabajador, esmerado, constante y honesto. Eso es un cristiano, hermanos. Eso no es, no. Usted y yo tenemos que ser de esa manera. El apóstol Pablo fue tajante al respecto. Él no quiere, el que no quiera trabajar, ¿qué dice? Que no coma, 2 Tesalonicenses 3:10. Pero no solo trabajar, sino la excelencia del trabajo. Entregar un trabajo con todo nuestro esfuerzo y esmero. Eso sí, eso se trata un buen trabajo. No hacerlo a la ligera. El trabajo malo se ve, se nota. El mismo apóstol Pablo redacta cómo él no era un mantenido. Él era el apóstol más famoso de la iglesia primitiva, ¿sí o no? Si él decía así, todos los hermanos, abrió más de 500 iglesias, hermanos. Así en un chastido todos los hermanos ofrendándole con gusto, ¿sí o no? Así estaría, pero él dice bien claro, vayamos a Hechos 20:33. Ya me estoy presionando por el tiempo porque ya dieron la una, me siento la cenicienta. Ya va. Denme 7 minutos, ya me estoy autopresionando, pero bueno. Hechos 20:33, en traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, nunca he miren Pablo, miren Pablo dando el ejemplo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Hay que creerlo, hay que creerlo, es verdad. Lo dice una y otra vez en su palabra, y Pablo lo hizo otra vez. Fíjense, él con su trabajo de hacer tiendas, o sea, tabernáculos, era muy bueno. ¿Cómo vendía tanto? Vendía tanto que él mantenía a Silas, a Timoteo, a Tito, a todos sus ayudantes, a Trófimo, a todos ellos los mantenía Pablo. Acá lo dice bien claro. No, que el gran apóstol, en vez de... ¿Y ahora cómo son los susodichos apóstoles? ¿Quién tiene 10 mil dólares? Siento que Dios me dice que aquí hay varios que tienen en la cama. No, pues... Todo lo contrario, estamos en la iglesia apóstata, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. De Pablo a lo que es ahora estamos viviendo. Tremendo, ¿no? Por eso, a los jóvenes les digo hoy, para las añadiduras de esta vida pasajera, aquí está el consejo: échele ganas en su estudio, en la escuela, en el trabajo, en donde esté, y principalmente en la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Cuando usted da en la iglesia, das de su tiempo, da de su servicio, de su esfuerzo, va de su trabajo, da de su esfuerzo, das de su honradez, ¿cómo le va a ir? Aquí dice la Biblia, le va a ir muy bien. El primer bendecido somos nosotros. Último consejo y vamos a dejarlo para la próxima. Aguántenme este último. Consejo número 6. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Ya es Proverbios 23. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan de engaño. Vamos a leerlo en Palabra de Dios para Todos. Cuando te sientes a comer con alguien importante, recuerda bien con quién estás. No te apresures a comer aunque tengas mucha hambre. No te llenes de los manjares que te ofrezcan porque te pones en evidencia. Aquí lo dice, esta expresión me gustó porque lo dice más específico. Sabía que Dios nos da consejos para todo, ¿no? Hasta para hacer negocios, fíjense. Acá nos está dando un consejo para hacer negocios, para el trabajo y cerrar un buen trato o una buena negociación. Aquí está el consejo sabio, el consejo número 6 de los sabios. Cuida siempre, ¿qué es? Tus modales, sé prudente, controla tus ímpetus. Pon, acá cuando dice pon, porque pon en evidencia, ponen en evidencia. ¿Qué significa? En otras versiones, yo lo busqué y decía que no te dejes engañar, que no te engañes, que no te engañen, dice. Pero aquí la palabra engañar, en el sentido, está siendo usado en el sentido de poner a prueba, para medir la calidad de la persona. Cuando estaba como directivo en una empresa ahí en esta LG, pues, había miles de trabajadores, eran como 5,000. Y lo que hacíamos era, entraba la gente y todo el mundo decía, ay, yo soy, y todos son buenos, buenísimos. Y entonces todos son buenísimos. Entonces uno dice, bueno, en la cancha, en Argentina, en las canchas se ven los pingos, decían allá. O sea, en la práctica se va a ver qué. Entonces los poníamos a prueba 3 meses. Por ley así se podía en esa época, ahora no sé cómo cambió la ley. Y en esos 3 meses ellos tenían que demostrar lo que ellos dijeron en su currículum, echarle ganas, no un par de veces. ¿Y qué pasaba? Llegaban tarde, venían bien crudotes, los lunes les daban la ¿cómo se llama? ¿Los lunes? ¿Eh? ¿San lunes? Así se daban. ¿Sí? Entonces... ¿Y uno qué hacía? No andaba discutiendo, no son mis hijos. Nomás es dado de baja. Este hasta enfermo venía. No, este déjalo. Y lo teníamos ahí en observación. Hay gerentes que ahora están en Whirlpool, que son, no, perdón, directores, son directores, ganan muy bien, les va muy bien, todavía mantengo el contacto. Yo los contraté de obreros, no tenían ni la secundaria, ni la secundaria. ¿Cómo? ¿Quién se quiere quedar doble turno? Yo. Y a la mañana, en vez de irse, otra vez no vinieron otros un montón, porque íbamos comenzando la fábrica, ¿no? ¿Quién se quiere quedar? ¿Otra? Yo. No, pero tú, no, pues ten que dormir, hombre. Ya, vete a tu casa. No, yo puedo, yo puedo. Ahí está, echándole ganas. Y lo pusimos a prueba, como dice acá, ¿eh? Le pusimos un dinero. Y le pusimos un dinero así, y ahí estaba el dinero. O sea, hasta honesto era. Y no era cristiano, ¿eh? No era cristiano. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer las cosas. Aquí, es en esta vida, para negociar y para vivirla y para trabajar, pues hay que saber qué, medir, ser puesto, vamos a ser puestos a prueba y nosotros van a medir la calidad de nosotros. ¿La calidad qué? De nosotros como cristianos. Vamos a dar el testimonio en donde sea, mis hermanos. Bueno, aquí lo dejo y seguimos, retomamos la próxima vez. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Señor, porque nos llenas de consejos para que en esta vida que tú nos has dicho que va a haber dificultades, aflicciones, que vamos a dolernos de muchas cosas, pero en esta vida, Señor, podremos hacer un poco mejor ese dolor, un poco más efímero ese dolor, si seguimos tus consejos sabios, si nos humillamos ante tu consejo. Señor, hoy venimos a hacerlo, Padre. Hoy no nos vamos a ir como vinimos, Señor. Nos vamos a llevar tus consejos sabios, Señor, para aplicarnos a eso y ver que es verdad lo que dices, que en tu palabra hay sabiduría y hay bendición, Señor. Tu palabra está viva y llena de bendición, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ella y no a nuestras pensamientos o sentimientos, sino andar en la obediencia a esos mandamientos, Padre. Señor, gracias por tu consejo oportuno a tiempo que nos has dado hoy. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.